Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy. Mi nombre es Fairuz y siempre es un placer estar con ustedes. Desde ya los invito a que nos dejen acá en el chat en directo, que ya está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, todo lo que tengan, porque lo vamos a ver con nuestra especialista del día de hoy, que además traemos un tema muy interesante y yo creo que hemos escuchado mucho sobre esto. Algunos a lo mejor hemos estado en una posición que implica un poco del tema que nos comparte hoy Pilar Sousa, y esto es, vamos a hablar sobre la manipulación, cómo identificar la manipulación. Voy a darle entonces la bienvenida a Pilar para que se sume. Pilar, gracias por estar con nosotros. ¿No te escuchamos? Uy. A ver, ahora sí. Sí, hola, gracias por tenerme, gracias. Muchísimas gracias a ti, Pilar. Me parece un tema muy interesante este que traes para compartirnos. Como lo decía en un principio, nos hemos visto seguramente más de unos envueltos en situaciones relacionadas con la manipulación. Yo quisiera que empecemos porque nos compartas un poquitito cuáles son sus características principales. Bueno, digamos que algo súper importante que debemos entender sobre las personas manipuladoras es que por lo general es gente que no se presenta como tal. Es gente que puede parecer completamente funcional, completamente normal, incluso personas muy simpáticas, muy amables, muy carismáticas. Los manipuladores realmente son muy hábiles socialmente hablando, así que son difíciles de identificar. Pero a medida que te vas acercando a ellos y que los vas conociendo más en profundidad, te empiezan a aparecer estas señales de las cuales, bueno, vamos a hablar hoy, ¿no? Y enseguida que veamos este tipo de cosas, hay que salir huyendo de ahí, corriendo. Bueno, me parece muy importante esto que acabas de decir. Digamos que es una actitud o una, como, no sé cómo decirlo, una habilidad que pasa muy desapercibida. Son camaleónicos. Es fascinante. Mira, son camaleónicos, lo digo porque cuando tú te encuentras con una persona manipuladora, tú realmente tú no estás viendo a esa persona. Tú te estás viendo a ti mismo, porque son como un espejo, son como un espejismo. Y ellos saben perfectamente cómo reflejar aquello que tú necesitas ver, que tú necesitas escuchar, para llamar tu atención, para captarte, para que te identifiques con ellos, para que creas que has encontrado una persona afín. Pero realmente te están reflejando todo lo que tú eres. Es por eso que son tan buenos captando a la gente, ¿no? Y son tan hábiles socialmente, pero ellos realmente no se están mostrando como tal, te están espejeando lo que tú quieres ver. Pilar, y esto, entiendo un poco lo que nos estás diciendo, pero ahora te pregunto, ¿es con intención que lo hacen o es algo que simplemente sucede de su parte? Es completamente con intención, pero al mismo tiempo es un tipo de personas que carecen de conciencia. O sea, ellos saben lo que están haciendo porque ellos tienen una serie de objetivos, ¿no? Veremos que las relaciones con una persona extremadamente manipuladora son muy utilitarias. O sea, realmente hay una intención detrás. Realmente quieren juntarse contigo porque quieren conseguir algo. Y para hacer eso, pues, tienen que encandilarte, tienen que enamorarte con sus palabras y con una falsa persona, con una cáscara que realmente no es lo que son. Fíjate que es un poco confuso esto porque uno, ok, como la persona manipulada, vamos a hablar un poquitito desde esta impronta, No es tan sencillo entonces reconocerlo. Fíjate que nos dijiste que es una persona muy amable, que incluso lo hace a lo mejor queriendo, pero sin conciencia. Entonces ahí voy con la segunda parte, que es yo me enojo por algo que a lo mejor hiciste y tú me dices, ay, no fue a propósito. Y eso nos lleva entonces como un loop de esto Sí. mismo que está ocurriendo. Aquí tocamos el tema de la empatía, que es muy. ¿Tienen empatía? ¿Realmente se ponen en la piel del otro, en los zapatos del otro? Y lo cierto es que el manipulador sí, o sea, sí puede empatizar en el sentido de que sí puede entender, sí puede racionalizar lo que a ti te está sucediendo, porque es gente que sabe analizar muy bien a las personas. O sea, el manipulador cuando te encuentra, lo primero que hace es analizar cuáles son tus fortalezas, tus puntos débiles y tus carencias. Lo que pasa es que dentro de la manipulación, esa empatía que ellos pueden mostrar, ¿no? De a lo mejor pues hacen algo que está fuera de lugar, te hacen daño o lo que sea, y luego es como ese remordimiento, esa empatía, esa compasión que pueden mostrar, realmente es una empatía instrumentalizada. Es decir, que la usan con un fin. La usan con el fin, pues, de cualquiera que sea el propósito, el objetivo, ¿no? Mientras tú tengas algo que ellos necesiten y vean que tú te les estás escapando de sus manos, obviamente pueden fingir ese interés y esa empatía, pero es una empatía instrumentalizada, no es genuina. Esto es muy interesante porque entonces, ¿hasta qué punto te puedes relacionar realmente con una persona así? No puedes. Pues, una relación sana tiene diversos pilares, ¿no? Necesita unas bases: la confianza, la seguridad, la honestidad. Son personas que, por lo general, suelen mentir mucho. Obviamente, necesitan mentir ya de buenas a primeras. Al encontrarte con ellos en el primer contacto, ya están mintiendo a través de esa falta de consciencia, ¿no? A través de esa inconsciencia de no ser honestos con ellos mismos. Por lo tanto, no pueden ser honestos con los demás y necesitan, pues, fingir una personalidad, fingir que son una persona que realmente no son. Entonces, es gente que miente con muchísima facilidad. Son hábiles mentirosos. Son capaces de cruzar esa delgada línea entre lo éticamente correcto y lo que no. Y lo hacen sin miedo, realmente lo hacen sin ningún problema. Pero claro, el problema aquí está con esto, es que muchas veces tienen que actualizar constantemente ese personaje, ¿no? Todas las mentiras, todas sus manipulaciones. Entonces, claro, con el tiempo, con este tipo de personas, aparte de la incoherencia que puedes tú detectar entre lo que dicen y lo que hacen, es muy incoherente porque te dicen una cosa y luego hacen algo completamente distinto. Ves que además también hay mucha contradicción. Hay muchas cosas que no te acaban de cuadrar. Cuando los empiezas a conocer más en la intimidad, te das cuenta de que hay como una persona diferente. En la intimidad pueden llegar a ser gente realmente monstruosa y con comportamientos muy tóxicos, pero luego de cara a la sociedad, de cara a otras personas en el exterior, son como este ser radiante, súper carismático y amable, ¿no? Y tú empiezas a ver esa, empiezas a vivir ese tipo de disonancia cognitiva de no acabo de entender la persona que tengo delante, ¿quién es? Es muy confuso realmente y ellos juegan con la confusión. Necesitan que su víctima se sienta confusa para retenerla ahí, porque muchas veces nos quedamos en relaciones tóxicas con gente muy manipuladora, no porque nos guste estar ahí, sino porque a veces las personas intentamos comprender por qué hace eso y por qué esta persona es así y cuál es el motivo detrás. Y por eso nos quedamos ahí, a pesar de que obviamente nunca entenderemos el porqué. Porque no funcionan como funcionamos nosotros. Entonces tú no puedes entender por qué una persona hace algo que no tiene sentido para ti y para tus valores. Pilar, quiero hacer un pequeño paréntesis para responder una pregunta acá de Manuel David. Sí, va a quedar en diferido, así que si resuena contigo y necesitas irte, quiero que sepas que este video lo van a encontrar todos en nuestro canal de YouTube. Así lo van a poder ver y también compartir con personas que a lo mejor necesiten escuchar esto. Y Pilar, un poco continuando con esto que nos estás diciendo, que es muy difícil relacionarse, una persona que a lo mejor que es manipuladora, así que utiliza esto como una herramienta para tenerte a ti, como dijiste, como con ese control, ¿lo implementa siempre o solo hay momentos en donde lo vamos a percibir? No sé si me explico un poco, si me voy a entender. Sí, hay momentos donde se les cae la máscara. Hay momentos. Eso ya cuando ya te adentras un poquito y la persona se siente como un poquito más cómoda contigo, cuando ya siente que te tiene bien manipulado, bien atrapado, bien controlado, ahí sí que hay como pequeños momentos donde se les ve la máscara. Y tú ves un demonio, o sea, dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viendo ahora mismo? Eso obviamente se ve en forma de desprecio. Se ve mucho también con el tema de las bromas, del sarcasmo. Normalmente las personas manipuladoras también suelen soltarte entre broma y broma lo que realmente piensan o sienten, ¿no? Pero hay, siempre es una broma, ¿no? O cuando les sale ese tipo de comportamiento tan tóxico y tú intentas expresar que lo que están haciendo no está bien, está feo, es algo hiriente. Siempre la culpa será tuya, siempre serás tú que lo estarás malinterpretando, que no sabes tomarte una broma, que eres demasiado exagerado, que eres demasiado inseguro. Y el problema básicamente lo tienes tú y lo tienes que solucionar tú. Manipulación realmente, digamos, la idea de manipulación como una definición así es culparte a ti por tu reacción ante un comportamiento abusivo. Y entonces es gente que es muy hábil en darte, o sea, girarte la tortilla y hacerte sentir que todo está dentro de tu cabeza, ¿no? Usan mucho el gaslighting, la luz de gas, te hacen dudar mucho de tu percepción de la realidad, ¿no? De tu propia cordura. Eso con el tiempo hace que empieces a desconfiar de tu propio instinto, que también te desconectes de, bueno, de lo que estás viendo, empiezas a dudar de ti mismo y obviamente eso pues hace que tu autoestima baje muchísimo y eso forma parte del enganche emocional que estas personas están generando contigo y por eso es tan difícil salir. Fíjate que acabas de decir muchas cosas que yo creo que todos hemos percibido a lo mejor de alguien. Ahora, hablando como poniéndonos el papel de la persona, de la víctima, vamos a decirlo así. ¿Qué Sí, es ocurre una en la víctima, puedes cabeza? decirlo, es una ¿Qué víctima. ocurre en la cabeza entonces del manipulador? Fíjate. Bueno, te quiero, o sea, supongamos que ahora yo quiero emplearlo en alguien, quiero hacerte gaslighting, por ejemplo, como lo mencionaste. ¿Es para yo sentirme a lo mejor superior o sentir que tengo el Sí. control sobre ti, así, puro y nada más? Sí, o sea, piensa que la manipulación es muy típico dentro de lo que la psicología se conoce como la tríada oscura de la personalidad, el narcisismo, psicopatía y maquiavelismo. Especialmente el perfil narcisista es el más manipulador de todos. Y el perfil narcisista, a pesar de ser un perfil, eso que se caracteriza por los tres egos, ¿no? El egocentrismo, el egoísmo y el... Y son ególatras también, o sea, son ególatras, egocéntricos y egoístas. A pesar de eso y de tener ese sentido de grandiosismo, el narcisista en el fondo es extremadamente inseguro. Por eso necesita rebajar a la persona que está victimizando. Por eso necesita hacerla sentir insegura. Es como una forma de compensar, ¿no? De alimentar ese ego, de sentirse superior, de sentirse que tiene el poder y el control sobre alguien que muy en el fondo yo creo que admiran o que desearían ser como ellos o que tiene alguna característica, una luz, algo que ellos no acaban de comprender porque esa persona pues a lo mejor brilla o a lo mejor es carismática o que a lo mejor es amada y admirada por otras personas sin necesidad de hacer daño, sin necesidad de manipular. Para ellos es muy raro entender esto. Entonces, el rebajar a una persona que tiene ese brillo natural, eso les hace sentir muy poderosos. Es como, yo he conseguido esto. Y de alguna manera eso me pone por encima, ¿no? Y me da valor y me hace subirme la autoestima. es muy retorcido, pero realmente piensan así, o sea, es un nivel de falta de conciencia, un nivel de inconsciencia y de disfuncionalidad y de inmadurez emocional muy grande. Acabas de decir algo y lo dijiste hace un momentito, esa persona es muy insegura, entonces acabamos a ir con otro tema. ¿Qué papel juega la autoestima en el juego de la manipulación en el caso de, de los dos participantes que uno se supone es opuesto al otro? Es súper, súper, súper, súper importante que la persona que está siendo manipulada, a pesar de que caiga en el juego, porque todos podemos caer en el juego, porque todos nos podemos enganchar a una persona, todos nos podemos enamorar locamente de alguien, todos podemos vernos sometidos por presión, por miedo ante a lo mejor un jefe o un compañero de trabajo así, ¿verdad? Pero es muy importante, a pesar de todo esto, recordarse a uno mismo que sí, que tu percepción de la realidad es auténtica, que puedes confiar en tu propio instinto, en tu propia intuición y que, sobre todo, el reconocer el maltrato. O sea, lo que he dicho antes, la definición, manipulación es culparte a ti por tu reacción ante un comportamiento abusivo. O sea, es identificar que como tú te estás sintiendo no es la causa del conflicto con esa persona ni de ese malestar. Como tú te estás sintiendo, es la consecuencia de que alguien te está tratando mal. Y es muy importante identificarlo y decir, esto es maltrato. Maltrato no es solamente que te pegan o que te agreden físicamente de alguna manera. De hecho, se ha analizado en varios estudios, se ha hecho una comparación entre el cerebro de una persona que ha sido maltratada físicamente y otra persona que ha sido maltratada psicológicamente, y se activan exactamente las mismas zonas del cerebro. Es el mismo tipo de maltrato, hace el mismo daño y las consecuencias psicológicas pueden ser igual o incluso peores que el maltrato físico. Es que es la realidad. Acabamos con otro tema que es, ¿qué hacer si yo me encuentro en esa situación? Ya dijiste un poquito que esa persona está un poco, no sé si coaccionada es la palabra, sí, un poco, digamos, claro, está en el juego de la manipulación y lo que dijiste, todo es una consecuencia de sus acciones, pero es un círculo. ¿Cómo haces si estás allí y reconoces? ¿Qué recomendación podemos dejar si hay alguien que esté viendo este video y siente y resuena con todo lo que estamos conversando? Si es una persona de la cual puedes prescindir, aunque cuando tienes un enganche así tan fuerte puedes pensar que no, no puedo vivir sin esta persona, si puedes. Si es una persona de la que puedes prescindir, aléjate de esa persona, aléjala de tu vida, haz contacto cero y no vuelvas a saber absolutamente nada. Si es alguien con quien no puedes evitar el contacto porque a lo mejor trabajáis en el mismo lugar, intenta no mostrarte reactivo. Intenta hacerle ver a la otra persona de que la estás viendo. Este tipo de personas, cuando notan que alguien los está viendo por quien realmente son y que no los pueden manipular, enseguida se apartan, porque realmente el manipulador o el perfil narcisista, su mayor miedo es ser expuestos. Entonces, cuando ven que pueden correr ese riesgo, enseguida ellos se alejan, no les interesa. Así que no te muestres reactivo, que vean que tú los estás viendo, que no puedes caer en el juego, y sobre todo no vayas a reclamarles nada porque vas a seguir en la rueda, vas a seguir en el juego, ¿no? Para ellos, dentro de su mente, es todo como una especie de juego de ajedrez, tú eres una pieza más, y mientras tú pretendas seguir jugando, ellos van a hacer todo lo que puedan para usarte, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo hacen muchísimo con el castigo, que creo que este es un punto súper importante. En las relaciones, las personas muy manipuladoras, emocionalmente hablando, te castigan. Por ejemplo, con la indiferencia, con el silencio, cuando no te comportas como ellos esperaban o cuando no cedes ante sus deseos y sus necesidades, que siempre es lo más importante, ¿no? Ellos pues te hacen el vacío, ¿no? O te amenazan o se desaparecen sin decirte nada, o incluso personas que Voy a poner un ejemplo ya para zanjar esto, porque me parece que es como un buen ejemplo de cómo son capaces como de girar la tortilla y por qué hay que mantenerse alejados de este tipo de personas para evitar cualquier mal mayor. Imaginamos que tienes un amigo, ¿no? Que te dice, ay, estoy muy frustrado porque tengo este sueño, ¿no? De abrir un negocio y de emprender este negocio y ahora mismo me está yendo muy mal económicamente y no tengo dinero y ningún amigo me está apoyando, mi familia no me apoya y me siento muy mal y no sé qué. Y como que como juegan también este papel, tú empatizas con ellos y les dices, ay, no, mira, yo te ayudo, yo te presto el dinero, yo te doy lo que necesites y cuando emprendas tu negocio y te empieza a funcionar, ya me lo devolverás, tal. Es un ejemplo así ficticio, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede con este tipo de personas en este caso? Pues que pasa el tiempo y tú imagínate que tú empiezas a ver que esa persona no solamente no ha hecho lo que te prometió, no empezó su negocio, no empezó su proyecto, sino que además se estuvo gastando todo ese dinero pues saliendo y comprándose cosas innecesarias y viajando y demás. Y cuando tú les vas a confrontar, ¿no? Por ejemplo, y les dices, oye, o sea, ¿qué pasó con el dinero? ¿Por qué no abriste tu negocio? ¿Y por qué te lo estás gastando en todo esto? ¿Y cuándo me lo vas a devolver? Me siento estafado. Ellos te acusarán a ti de ser una mala persona. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Tú no sabes lo que he estado viviendo, tú no sabes los problemas que he tenido para empezar el negocio. ¿Cómo puedes dudar de mi lealtad o de que yo te voy a devolver el dinero? ¿Cómo me puedes acusar? Yo no puedo ser amigo tuyo, no puedo ser amigo de alguien que me acusa y me hace daño de esa manera. Ya solo por tu comportamiento no pienso devolverte el dinero porque no te lo mereces. No, y es un ese tipo de manipulación en la que siempre te lo giran absolutamente todo. Y con este tipo de personas es súper importante. Nunca puedes ganar. Nunca puedes ganar. Entonces, intentar evitarlos, hacer contacto cero, y si no puedes, no te muestres reactivo, sé una piedra con ellos completamente fríos, que les quede claro que tú los has visto, que sabes cómo son y no te molestarán. Pilar, hay muchas preguntitas al chat. Tengo una última pregunta porque ya tengo muchas, así que si no te molesta podemos extendernos un poquitito más. Sí. Cuando estás haciendo este ejemplo de un amigo o de alguien, ¿cómo entonces reconocer cuando es genuino? Claro. O sea, fíjate que acá Es muy decir juegan difícil. también el papel. Entonces yo creo, a mí se me ocurre en este caso que es bueno. A lo mejor te quedaste con el dinero y no quiero saber ya más de ti. Creo que enfrentarlo no tiene mucho sentido. Pero entonces, ¿cómo sabes cuando estás con una pareja, cuando estás con un amigo, que es genuino? Es muy difícil. Es muy difícil porque son muy, muy buenos vendiéndote la moto. Por eso hay que saber, una vez tienes la experiencia, es súper valiosa, ¿no? Es como un evento canónico que todas las personas con alta empatía, con alta compasión, con buen corazón, tenemos que vivir para entender que existe ese tipo de personas, ¿no? Y a la siguiente, pues estamos más atentos. Obviamente no hay que cerrarse, no hay que dejar de ser generoso ni de ser empático, pero este tipo de experiencias ya es como que te dan un poquito de visión, ¿no? Y lo que yo te comentaba antes, estas cosas que empezamos a ver, las red flags, las banderas rojas que empezamos a ver, ¿no? Por ejemplo, cuando te cuentan una historia, ¿no? Y al cabo de un tiempo vuelven a recordar la misma historia, pero cambian datos. O cuando dicen cosas incoherentes, cuando se contradicen a sí mismos, cuando ves que esto no cierra. Eso hay que estar súper, súper, súper atento. Hay que estar muy atento a esas pequeñas cosas que vemos al principio. Escuchar nuestro instinto, ¿vale? Esto es súper importante para las personas altamente empáticas. No creas las palabras de una persona. Observa sus acciones y escucha cómo se está comunicando tu intuición contigo. ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué vibras te da? Es súper, súper importante. Muchísimas gracias, Pilar, por traer este tema tan importante y que se habla cada vez, creo que se habla más, que lo vemos en las redes sociales, cada vez hay más personas comentándolo y considero muy valiosa tu participación acá y de todas las personas que lo hablan, porque es algo que se vive a puerta cerrada. Sí. No es como cuando estás con un resfriado y por ahí lo comentas. No, porque además te aíslan. Ah, esta es otra técnica de manipulación. Te aíslan de tus seres queridos, de tus amigos. Saben muy bien cómo jugarlo. Saben que si te mantienen separado de otras personas que a lo mejor no están influenciados como lo estás tú, que quizá te pueden avisar o te pueden decir, oye, creo que esta persona te está usando, te está manipulando, te está mintiendo. Saben que ahí se les termina el juego. Entonces, ellos tienen que aislarte de tu entorno para controlarte. Creo que es muy impresionante ese juego, no es un juego, sí. Quiero decir. Es un juego y no hay forma de ganarlo. Es un juego y no hay forma de ganarlo. Lo único que puedes hacer es salirte del juego y olvidarte de esa persona. Bueno, ya lo dijo Pilar. Uno, estar muy atentos a las red flags, a la intuición también. Siempre tener esa herramienta que no nos la puede quitar nadie. Y creo que es muy valioso que la hayas compartido porque nos olvidamos o dudamos. No, eso está allí para ser utilizado. Así que en los momentos que se activa, que lo sienten, como dijiste hace 2 segundos, salir de allí. Hay preguntitas por acá en el chat. Yo antes de leerlas, igual les recuerdo, dejen todas las preguntas porque este es el momento de responder. Quiero contarles un poquitito, dejarlos con un video de Mindalia Radio y ya volvemos. Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Estamos de vuelta con Pilar Sousa, hablando sobre la manipulación. Por acá hay un comentario, una pregunta que nos... Bueno, es un comentario, así que lo voy a leer. Pimadi dice, lo eché de casa hace un año después de 25 años de todas esas situaciones y pruebas de traición y maltrato. Aún no sé quién soy. Wow, sí, suele pasar. Eso se llama disonancia cognitiva. Y es una consecuencia muy típica de la manipulación sostenida en el tiempo. Que llega a un punto en el que ya no sabes qué es real, qué no es real. ¿Con quién he estado conviviendo todo este tiempo? ¿Quién soy yo? ¿Qué pasó con la persona que era antes de conocerle o de conocerla? ¿Cómo puedo regresar? Pero aunque intente ser la misma persona que era antes, no puedo porque esto me ha marcado tanto que ya no sé cómo confiar en la gente. Solo puedo confiar en las personas que conocí anteriormente, pero no sé si puedo confiar de nuevo en la gente nueva que me vaya a encontrar ahora. Es algo muy duro. Bueno, es súper importante, sobre todo en estos casos, tener un tipo de acompañamiento terapéutico que te ayude a volver a retomar la confianza en ti mismo, a volver a elevar tu autoestima, darte cuenta de que no ha sido tu culpa. Es súper importante porque el tema de la culpa es algo como que durante tanto tiempo te han estado haciéndote sentir culpable de todo y responsabilizándote a ti de todo. Llega un punto en el que lo tienes tan interiorizado que sientes que todo fue tu culpa, pero en realidad no es tu culpa. Fuiste manipulado por una persona que te estuvo utilizando. Gracias, Pilar, por responder. Vamos a ir con Manuela Medina. Ella dice, ¿qué diferencia hay entre manipulación y chantaje? Bueno, digamos que, a ver, dentro, el chantaje tiene un fin también, obviamente. Pero al final, diría que la manipulación es todo un conjunto de técnicas y métodos de manipulación, bueno, si valga la redundancia, entre ellos se encuentra el chantaje emocional. Por ejemplo, ¿qué tipo de ejemplo puedo poner sobre el chantaje emocional? Sí, a lo mejor tú te das cuenta de que estás en una relación con una persona extremadamente manipuladora y que eso te está haciendo daño, ¿no? Y esta persona constantemente está tomando y tomando de ti, pidiéndote cosas y nunca puedes decir que no, porque en el momento en el que dices que no, te castigan, ¿verdad? Y entonces esa persona te hace sentir o te dice directamente mira, todos estos favores que te estoy pidiendo, las cosas que te demando, lo hago por tu mayor bien. Y tú no eres capaz de valorarme a mí, que yo estoy haciendo todo esto para que tú seas mejor persona, para que las cosas te vayan mejor, ¿no? A lo mejor es una persona que te está manipulando financieramente, ¿no? Y que te ha estado manipulando para que tú seas dependiente económicamente de él o de ella, ¿no? Y te dice, ¿y ahora qué? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿En qué lugar vas a vivir? ¿Quién te va a dar de comer? ¿Qué vas a hacer sin mí? Todo lo que he hecho, todo lo que he sacrificado todos estos años para que tú estés cómoda, para que estés segura, para que no te falte nada. ¿Y ahora quieres dejarme? ¿Y ahora me dices que yo soy malo, que yo soy mala? Eso ya sería el chantaje emocional. Es una de las técnicas de manipulación. Se englobaría dentro de la manipulación. Muchísimas gracias, Pilar, por responder a esta pregunta. Por acá nos dice Rose, ¿puedes hablarnos más para superar todo eso? Todas esas técnicas, ¿nos brindarías cómo superar? Creo que se refiere a todas las personas que han sido víctimas, digamos. ¿Qué nos recomiendas para superar ya todo lo que se ha vivido? Mucho, mucho tiempo, mucho trabajo terapéutico. Tener un profesional a tu lado que te acompañe en todo momento es súper, súper, súper, súper importante. Contar con el apoyo de tus seres queridos, de familia, de amigos, contar con una red amorosa es súper, súper, súper importante, repito, porque una de las cosas que hace la persona manipuladora para manipularte y controlarte es aislarte de tus seres queridos, aislarte de las personas que verdaderamente sí te quieren y te valoran de verdad, no como ellos. Entonces es súper importante rodearte de esa red amorosa, muy, muy importante. No aislarte, porque al final es lo que quiere. Y en esos momentos de aislamiento es cuando la persona manipuladora puede volver a intentar regresar a tu vida y engancharte de nuevo. Súper importante estar rodeado de personas. Muchas gracias, Pilar. Por acá nos dice Eli desde Perú, la manipulación también es cuando no deseas salir con placer a la otra persona porque tu cuerpo te dice que no y te dicen que tienes que salir por tus hijos. No sé si acabo de entender del todo la pregunta. Creo que lo que quiere decir, si la manipulación también es cuando, digamos, su esposo o el padre de sus hijos le dice, mira, tenemos que salir porque esto lo tienes que hacer por tus hijos. Ah, sí, o sea, el manipulador instrumentaliza todo lo que puede, hijos, mascotas, o sea, la lista es infinita, sobre todo hijos y mascotas, los usan como herramientas para controlarte. Entonces sí, obviamente, claro, los está volvemos al tema de la empatía instrumentalizada, ¿no? Esa falsa empatía que en realidad es para conseguir un fin egoísta para ellos. Bueno, Pilar, creo que es un tema súper interesante, pero creo que da demasiado para hablar y para profundizar. Y considero que ya nos hemos quedado sin tiempo, pero creo que da para una segunda parte y hablar quizás de cómo el apoyo. Mira, antes de irme, quiero leer una preguntita que nos están dejando hace un segundo. Claudia nos dice, yo viví 20 años con uno de esos y duró 14 años queriendo volver a manipularme. Ahora lo reconozco de lejos. Wow. Sí, ellos realmente, ellos nunca terminan una relación. Ellos siempre orbitan de alguna manera alrededor de tu vida. Quizá nunca te vuelven a hablar, quizá nunca se vuelven a acercar a ti, pero sí, pero estarán ahí a pesar de que los tengas bloqueados en redes sociales, estarán ahí observándote a través de cuentas falsas, ¿no? Y ellos nunca, nunca se desprenden de la víctima, porque si la víctima deja de ser su víctima, ellos, por lo tanto, dejan de tener ese control, ¿no? Entonces, de alguna manera, para seguir con esa sensación de control sobre la persona, están ahí observándote. Nunca, nunca te olvidan, nunca se desprenden de ti, aunque sea a la distancia, sin decirte nada, estarán ahí. Gracias, Pilar, por responder. Creo que lo que decía hace un ratito, casos vamos a encontrar muchísimos. Lo importante, como lo dijo Pilar, es conseguir una red de apoyo, quizá esa contención para poder salir de todo de este bucle, como lo acabas de comentar. Ha sido maravilloso, Pilar, que trajeras este tema y creo que nos vamos a volver a ver porque da mucho, mucho para hablar y creo que es importante ser portavoces Sí. de un tema tan importante. Lo repetí. Voy a darte el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Sí, bueno, es súper importante saber que de esto se sale y se supera, de verdad. Se puede perfectamente. Pues muchísimas gracias. Esperamos una segunda parte. Me haría mucha ilusión para seguir indagando con todo esto. Y muchísimas gracias a las personas que habéis estado aquí por compartir, por todos los comentarios, las preguntas. Ha sido un placer y bueno, espero que sirva de muchísima ayuda. Muchísimas gracias a ti y a todos los que estuvieron con nosotros. Les quiero recordar que este directo lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que en unos días también lo van a ver, perdón, lo van a ver desde ya en YouTube y que tiene información muy valiosa, muy importante, así que compártanlo para que llegue a todas las personas que necesiten escucharla. Un abrazo muy grande para todos, hasta la próxima.